cortas ese fronteo, eu no, no va. Ese fronteo, eu no, no va. Bueno, que viva la película. Nuestro combo está fuerte, demasiado duro. Los fronteres, sabemos lo tuyo. Sin mucho corte, le ragamos el culo. Ya que se resbalece, que está apretado en el muro. Yeah.